seguir respetando sus sucias leyes, soportando engaños o vivir en la mentira. No quiero juzgar a nadie por ninguna razón, por su cultura, raza, condición o religión. Mírate antes de juzgar, mírate antes de criticar, mírate si piensas discriminar, mírate, mírate, mírate. No quiero ver cómo mueren inocentes, cómo se quebrantan pueblos por guerras. Solo busca poder para un presidente o nación, destruyendo familias para siempre, sin ninguna compasión. Mírate antes de juzgar, mírate antes de criticar, mírate si piensas discriminar, mírate, mírate, mírate antes de juzgar, mírate antes de criticar, mírate si piensas discriminar, mírate, mírate, mírate, mírate.